está Josefina para tu papá. Canta suavemente, la la la la la. La la la la la. Canta Guillermito para tu mamá. Cántale al oído, la la la la. Todos los niños para sus papás canten en un coro, la la la la la. La la la la la. Que todos los padres que oigan su cantar canten con sus niños, la la la la.